Fue miembro fundador y pianista preparadora y acompañante de la Ópera de Cámara de Mendoza. Es socia fundadora, asesora artística, preparadora y acompañante como pianista de la Asociación Mendocina de Amigos de la Ópera. Es fundadora y pianista de la Camerata Lírica de Mendoza, de importante proyección en el medio, en el país y en el extranjero. Beatriz ha actuado como pianista acompañante, preparadora y maestra interna de óperas como Caballería Rusticana de Mascagni, La Bohème, Madame Butterfly, Elixir del Amor, Aida, Bastiani Bastiana, Cenerentola, Hansel y Gretel, con elencos locales del Teatro Colón y del Argentino de La Plata. También en Carmen de Bizet. Beatriz Jean Olivan de Piotante prepara y acompaña en forma habitual a los alumnos en exámenes comunes, concursos y especialmente en exámenes finales. Como catedrática de la Facultad de Artes, forma parte de jurados y además se desempeña como jefa del Departamento de Canto, Música de Cámara y Dirección Coral en la Escuela de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. En su repertorio como camarista abarca numerosísimas obras para contrabajo, viola, arpa, guitarra, trompeta, corno, violonchelo y un vastísimo repertorio para cantantes que comprende desde el barroco, clásico, romántico, nacionalistas hasta el siglo XX, especialmente lied y operístico y de zarzuelas. Beatriz Jean Olivan de Piotante ha realizado presentaciones en Argentina, Estados Unidos, Sudamérica y Europa y ha recibido los siguientes premios: Mujer del Año en Arte, CEFEM 1988, Mérito de Lavoro, Consulado de Italia 1990 y fue proclamada Mujer Argentina Americanista por Humara en 1998. Bienvenida a Mimos para el Alma, Beatriz Jean Olivan de Piotante. Muchas gracias. ¿Cuándo comenzaste a interesarte por la música? ¿Cómo fueron esos inicios? Para mí toda la vida fue música y mi instrumento, el piano. Cuando tenía 5 años, mi madre me sentaba en la rodilla y me ponía las manos en el teclado, porque desciendo de familia de músicos, o sea que mi mamá, mis tíos, mi abuelo, todos músicos. Así que para mí nunca hubo otra cosa que, aparte de haber hecho la carrera docente en el magisterio, de haber trabajado de maestra de grado, de profesora y todo lo demás, mi vida siempre fue a través del piano y de la música. ¿Qué otros instrumentos tocaban en tu familia? ¿Únicamente piano? No, tengo Andrea, mi hija, que ha estudiado oboe, clarinete, cello, flauta traversa, de todo, pero se recibió de directora de coros y tiene la escuela en Las Heras, donde es maestra directora, que es Florentino Oliván. Y entonces, el título de ella, la formación de ella fue terminar como directora de coro. Pero tiene la orquesta en la escuela, tiene coros de niños con los que empezó. Los hermanitos adolescentes, cuando veían lo que hacían en la escuela, se fueron también a la escuela. Y después los papás. Así que es una escuela artística de las 18 a las 22, en donde tiene las tres edades, y lo importante de todo esto es que dentro de un ambiente bastante delicado, porque son marginales, están todos incluidos en la escuela, así que es una tarea hermosa. Y ella, como directora de coro, pero tiene la orquesta con todos los instrumentos, y los profesores de las cátedras de instrumentos son los solistas de la orquesta. Y mis padres, mi mamá, así, y mi papá como valenciano cantaba precioso. Y mi hermano, dicho por Urbay, que es el profesor de piano que hay en la Escuela de Música, tiene una cátedra muy importante, ha estudiado en Rusia. Y tomó unas clases mi hermano con él. Y mi hermano aparte es contador, pero se ha dedicado al estudio de contador. Entonces dijo que si él se hubiese dedicado a ser músico con las manos que tiene y la cabeza que tiene bien puesta, hubiera sido uno de los grandes pianistas en el mundo. ¿Y qué tipo de música interpretas en el piano? Bueno, sobre todo, bueno, toco mucho popular porque hemos trabajado mucho, por ejemplo, con contrabajo, con todos los instrumentos, porque la cátedra mía era repertorio para cantantes y música de cámara. Entonces, bueno, lo que podríamos llegar a llamar música seria, tiene mucho componente derivado de todo lo que es folclórico, tango. Tango hacemos mucho. Y todo lo que sea tocar con la orquesta, las obras de orquesta, o sea, la música toda. ¿Y cuál es el vínculo que te une con el Centro Asturiano de Mendoza? Yo voy de la mano de mi hermano y mi cuñada. Me han dicho muchas veces que me haga socia, pero no me gusta mezclar las cosas. Entonces, cuando yo voy es que mi hermano me ha invitado. Me encanta porque es precioso, aparte gente amorosa, contiene mucho. Y después el grupo que tiene de gaitas, una maravilla, con la percusión y todo lo otro, es un conjunto hermosísimo que no hay otro. Los otros días por la peatonal habían dos chicos españoles que estaban de gira, de paseo, y uno tocaba percusión y el otro la gaita. La primera vez que yo vi fuera de los asturianos una gaita en la calle. Muy bonito. Y que tiene ese sonido que es tan hermoso. Y los chicos tan músicos, tan bien preparados. Y las chicas todas con la percusión y todo lo demás. No, es un trabajo que ellos hacen que es una maravilla. Antes de comenzar a grabar la entrevista, me comentabas que descendés de una familia de inmigrantes. Sí, ellos vinieron en el 20. Y mi abuelo materno pasó por Buenos Aires, por San Luis y después acá, donde formó el cuarteto de cuerdas con los hijos, los más grandes, y trabajó con los chicos de hospicio, creó la parte de música con chicos de hospicio. Ahí comenzó la tarea acá en Mendoza, de Florentino Oliván. ¿Y de qué parte de España era? Él de Burgos. Y los Jean de Valencia. ¿Podría decirse que sos una mujer fiel a su vocación, que lo ha dado todo por ser hoy quien sos? Bueno, no he tenido contradicciones, digamos, porque fue eso. No tuve dudas de decir, ¿qué voy a hacer? Música. Cuando te sentabas sobre las piernas de tu mamá, ¿ya sentías que eras una pianista? Sentía música. Lo que teníamos en casa era uno de los pianos de cola que le había tocado a mi mamá, herencia de Florentino Oliván. Entonces, que tenía acá el instituto y todo lo demás, daba clases. La hermana mayor de ella era la que lo acompañaba a mi abuelo, que estaba quedándose ciego, a las iglesias y todo lo demás, porque hacían toda la música en aquella época dentro de las iglesias. Y bueno... Le tocó ese piano a la mami y entonces lo teníamos ahí y lo natural era que estuviéramos ahí. Volveré a creer. anteriormente escuchábamos Maite Chumía, interpretada por el tenor Alberto Caparota y la pianista Beatriz Jean Oliván de Piotante. ¿Qué diferencias hay entre un piano de cola y uno vertical? Depende del tipo de instrumento. Hay pianos de cola que son unas cajas de manzana. Y hay instrumentos verticales muy buenos. O sea, hay de todo, como los coches. Mejores, peores, depende de la fábrica. En este momento, Steinway es lo mejor que hay. Pero Yamaha ha tomado toda la parte de construcción de instrumentos del modelo de Steinway. Entonces los Yamaha que hay ahora son como si fueran Steinway y son más accesibles. Porque, por ejemplo, en el caso del Steinway, la casa Steinway, que está en Estados Unidos, por ejemplo, no vende ni un tornillo que no sea al responsable en el país designado de Steinway. Entonces no se corrompe el instrumento. O sea, si quieren, lo tienen que pedir a la persona indicada. Si no, cuando estuvimos allá para las fiestas mayas en Queens, me quedé un día. Entonces mi hermano me había pedido clavijero para el Steinway de él. Y bueno, caminé hasta que llegué ahí. No, señora. Ustedes en Argentina tienen al señor Neri. Entonces, a través del señor Neri, ustedes lo pueden pedir. Nosotros se lo mandamos al señor Neri y él verá si se los entrega a ustedes o no. Así nomás. Y los Yamaha, bueno, yo Andrea, en el 80, mi hija, el primer año que estuve en la orquesta como pianista, guardé todos los 12 sueldos del primer año. Y con eso, un chico que había tenido la pareja, se había hecho traer por el sur un Yamaha vertical precioso. Bueno, se había peleado la pareja y entonces quedó el instrumento ahí. El chico no tocaba. Ay, justito. Entonces lo compré para Andrea. Y es una maravilla el instrumento. Yamaha. En San Juan, en la casa, digamos, en el auditorium, tienen un Yamaha. Pero a veces lo afinan, hay gente que afina apretando demasiado las clavijas y entonces lo esfuerza demasiado y empiezan a estar chillones. Tienen que estar muy bien trabajados los pianos, que eso es otra cosa muy importante, el afinador, el que cuida. Como yo les decía, del corno Alexander, que es georgiano, que es el que hizo entero el instrumento en el centro catalán, y bueno, el que cuida esos aspectos y todo lo demás es que mantiene el instrumento en condiciones. El que afina apretando mucho se pone chillón y eso es difícil sacarlo. Entonces están los martillos, porque cada una de las teclas a continuación de esto tiene una varilla larga con un martillo, digamos, que percute sobre las cuerdas. Entonces, si lo apretan demasiado, se marca mucho, porque cada tecla tiene tres cuerdas. Cada una tiene tres. Entonces, eso hace que se marque demasiado en la felpa. Y entonces se pone feo. Entonces hay que ponerles unos aceites, pincharlos. O sea, el tratamiento es bastante. Hay que ser muy cuidadoso y entender mucho. ¿Qué otros cuidados debemos tener con el piano de cola? Bueno, estas ventanas, por ejemplo, yo estoy acá desde el 64. Nunca las he abierto, porque la corriente de aire puede hacerle daño a la madera. Y ya hasta hace poco cambié el batimento de la puerta. Entonces la puerta antes abría así, entonces me entraba la corriente de afuera, a pesar de tener ese holcito que se cerraba la puerta. Pero entonces, ¿qué? Vino el mueblero, me dio vuelta la puerta, y entonces ahora abre así, cosa que el aire que entra va hacia allá y no me toca el piano ni el calor. Yo acá la estufa la tengo en invierno en piloto, no más de eso, y el ventilador es manía. Lo que pasa es que cuando estoy estudiando me empieza a dar calor, entonces tengo que poner el ventilador para oxigenarme un poco. Subo y bajo los dos pisos de la escalera porque si no la banqueta me aprieta mucho la pierna. Claro, y entonces en cuanto veo que ya me está doliendo la pierna, subo y bajo, circula la sangre y se arregla. ¿Y por qué no podemos apoyar nada con peso arriba del piano? Por la madera blanda de la tapa, porque toda es madera blanda. Si no, no resonaría los armónicos del instrumento. Así que los chicos vienen a ensayar, sacan los instrumentos, el violín, la viola, y lo van poniendo arriba de donde, en donde tienen espacio, arriba de la tapa del piano. ¿Sí? ¿Para qué sirve la tapa del piano? Para poner las cajas. Así que hay que tener un cuidado. Y después lo del agua, ¿no? Sí, un vaso con agua, una bebida, lo que sea, jamás arriba de un florero. Nunca arriba del piano. Porque puede caer y, bueno, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Las corrientes de aire, como dijimos. ¿Los pedales? Los pedales están en el... tienen ahí el soporte. Para entrar a este piano, le sacamos las patas y donde está la pedalera. Entonces, así, acostado, con un carrito, lo metimos. Y después lo volvimos a armar porque si no, no se puede movilizar el instrumento. Hay que tener mucho ajuste porque como se maneja así, si se llega a estar flojo, los tornillos que van a la parte de abajo, entonces todo un ruido que hay. Y tiene que estar muy bien puesto por un especialista, bien ajustadito, no demasiado, pero justo lo que corresponde. Gaudiamus le pusimos al dúo de viola y piano. Trabajamos 25 años en dúo y anduvimos muchísimo por todos lados, haciendo todo tipo de música, estrenando obras, o sea, trabajando a full. Él empezó conmigo como alumno, Fernando Yunta. Después fuimos compañeros de la orquesta, después compañeros como profesores y después seguimos trabajando como dúo. Y cuando fuimos a Europa, una hija musical mía, Cecilia Di Marco, cantante y pianista también, que ella tiene su instituto en Madrid. Entonces nos juntamos allá y seguimos con la denominación de Gaudiamus, pero ahí era trío. Y es que fuimos a Madrid, que fuimos a Valencia, a Sagunto, haciendo la gira, y fue cuando les conté que nos pagaron sin haber actuado. Hermosa la gente. Pero actuamos. Y muy bien, con muchísimo público, muy lindo el salón. Como buenos españoles, al llegar a Sagunto no encontrábamos dónde estaba el salón y qué era. Abajo era un café inmenso porque el local era muy grande, y como buenos españoles, con cartas, subiendo las escaleras, el salón. Pero un salón inmenso, con un piano de cola, que una maravilla. Y me decía Fernando: Betty, yo no me quiero ir de acá. Si usted viera lo que es mi camarín, primera vez en mi vida que tengo un camarín así. Precioso, todo de primera. De primera. Y el piano hermosísimo. Y ahí fuimos como trío. Música clásica por los caminos del vino. Ah, este es un programa precioso. Esta mañana salía, dice que es tanta la cantidad que ha ido de gente a los conciertos de los Caminos del Vino, es porque se hace en bodegas, en iglesias, en lugares abiertos, en plazas, y se empezó hace creo que 9 años con gente de Buenos Aires, pero al año siguiente ya empezaron a contratar gente de acá. Y entonces es muchísima la difusión que tienen y la cantidad de programas y de cosas hermosísimas que se hacen, de conjuntos, solistas, dúos, tríos, conjuntos de cámara. Así que eso es lo de los Caminos del Vino, y que justamente ahora están dándole un homenaje a Piazzolla por los 20 años de desaparecido. Y entonces hay mucho tango, folclore, de todo. Así que los Caminos del Vino es realmente un éxito. ¿En qué proyectos estás trabajando, Beatriz? Sí, por ejemplo, estamos haciendo la obra del maestro Amato, Salvador Amato, que fue contrabajista, profesor de la cátedra, y el alumno de él, que está en este momento acá porque los otros están en España, vamos a hacer toda la obra del maestro Amato, todas las partituras, grabadas. Tiene un aparatito bárbaro de grabación también como el de ustedes. Entonces filmamos y grabamos ahí todo para hacer la grabación de todas las obras del maestro Amato, que fue el maestro de Arancibia, Omar Arancibia, que es el profesor de la cátedra, solista de la orquesta, y es con el que fuimos a San Juan, el 3, donde estuvieron todos los popes del mundo de contrabajo. Este sería Omar Arancibia. Y Melchiori es una chica que está en Estados Unidos, que hizo la tesis de ella con la obra de Amato, ¿no? Fundamental ha sido. Y todos estos son los en el mundo, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra y todo. Y fue el encuentro de contrabajos hace 15 días. Y lo otro que tenemos, bueno, es tratar de hacer toda la obra del maestro Amato para dejar definitivamente en conjunto videos y todo lo demás. Así que ese es el trabajo a full que tenemos ahora. Aparte de trabajar así con los cantantes y todo, que es mi estudio. Pero lo que va a ser grande, grande de trabajo va a ser lo del maestro Amato. Thank you. Acabamos de escuchar Habanera de Salvador Amato, interpretada en piano por Beatriz Jean Oliván de Pío Dante y en el contrabajo por Omar Arancibia. Beatriz, ¿la música sana? Sí. No arregla. Pero lo que pasa es que uno vive mucho mejor. No eleva, no nos hace sentir mejor. Sí, es realmente fantástico. Es un talento que Dios nos ha dado y que vamos a tener que rendir cuentas, indudablemente. Pero es muy hermoso. Es un, como todo, como los pintores, escultores y todo. Lo que pasa es que la música no se repite. En la interpretación es ese día. Al día siguiente somos otra persona, ha pasado una cantidad de horas y es otro momento. Entonces, eso es lo fantástico. Que todos los días es diferente. ¿Cómo te sentís cuando tocas el piano? Feliz. Me cuesta mucho, hay que estudiar mucho porque están los pies, los 10 dedos, mirar las partituras, estudiarlas, analizarlas, ver qué es lo que ha querido el autor, qué ha querido el revisionista también, que eso es muy importante. Estas obras, por ejemplo, del maestro Amato, son escritas originalmente por él. Estas son las partituras escritas por él. Y bueno, empecé a trabajar con el maestro Amato. Un día estábamos en la calle Patricia Mendocina, donde estaba la escuela de música, y me toca la puerta el profesor Amato. Me dice: profesora, ¿le puedo dar esto a ver si cómo nos podemos comunicar? Sí, cómo no, me da la Habanera de él. Y bueno, la leemos. ¡Ay! Al fin encuentro una pianista que entienda lo que yo quiero. Así que de ahí en más empezamos a trabajar toda la vida, hasta que falleció. Y después de, o sea, en el interín, los alumnos de él, Omar Arancibia como profesor y todo lo demás, y después los otros chicos están en España, en el Teatro de Madrid, el Teatro Real de Madrid. Todo fantástico, primeras figuras. Y bueno, ese es el trabajo más grande que tengo en este momento con proyecto, ¿no? ¿Podríamos vivir sin música? Yo realmente siento una pena infinita para el que es sordo, porque está privado de cosas hermosísimas, de satisfacciones muy grandes, porque para todo nos sirve. Y poder escuchar, se aprende a escuchar, se aprende a valorar y se goza. Un sueño, Beatriz. Seguir haciendo lo que hago, que me acompañe mi familia, mis amigos, y bueno, dar gracias a Dios de lo que me ha dado. ¿Un mensaje a los amigos y oyentes de Mimos para el Alma? Bueno, que no se dejen estar. Si realmente tienen interés en hacer las cosas, que comiencen. Si no pueden con algún instrumento, auditivamente. Que se formen en lo que es, no importa si es popular, si es clásico, si es folclórico, si es tango, si lo que sea. Tienen las radios, donde se transmite muchísimo, y hay programas muy buenos. Y si no, está la parte de los CD, de los casetes, entonces, ir más o menos aprendiendo en esa audición qué es lo que quieren, leyendo, estudiando las cosas, los argumentos, como recién conversábamos con tu esposo, el asunto de las fallas, ¿no? Y cómo hacer esos ninots tan hermosos, y que cada barrio tiene lo suyo y demás. Pero eso es formación, información, deleite. Y si se lee más, se escucha más, se forma más, se goza más con las cosas. Entonces, que no decaigan en eso. Si no tienen condiciones como para tener un instrumento, para aprenderlo, porque hay gente grande que dice, yo ya no tengo las manos como para poder ponerme a estudiar un piano. Bueno, pero si tiene para poder escuchar, investigar, si están escuchando un área de ópera, ir a ver qué argumento tiene esa ópera, en dónde está inserto ese área, para saber qué es lo de que dice. Las óperas, por ejemplo, están en todos los idiomas. Entonces también es una forma de extender. O sea, no tiene límites. No tiene límites. Y puede llevar toda una vida. Y puede empezarse en cualquier momento de la vida. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ya sea para aprender a tocar algún instrumento o invitarte a tocar el piano, ¿cómo puede ubicarte? Por intermedio tuyo me sería mucho más fácil, porque yo no quiero celulares, no, la internet la devolví, y tengo el teléfono particular mío, que me pueden llamar cuando quieran, me dejan el mensaje en la contestadora. Pero me parece más práctico si lo hacemos a través de ustedes. Gracias, Beatriz, por recibirnos en tu hogar y por mimarnos el alma con tu música y tus palabras. Ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. A continuación, Beatriz Gino Liván de Piotante se despedirá de todos nosotros interpretando en su piano Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Te espero la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Thank you.